la Iglesia y el Estado se han reservado el poder de vida y muerte. Yo reclamo también el mío. La vida del hombre individual no tiene para mí más valor que ser una cosa que me sirve. Sus bienes, así sensibles como espirituales, son míos y yo dispongo, por tanto, de ellos. Un concepto de propietario en la medida de mi poder. ¿Qué patrimonio no posee el niño en su sonrisa, en sus juegos, en sus gritos, en una palabra, en toda su existencia? ¿Atreves a contrariar sus deseos? ¿O como madre le das tu pecho y como padre le das tus bienes, todo cuanto necesita? Ejerce coacción sobre vosotros porque posee lo que vosotros llamáis vuestro. El hombre individual puede pretender muchos derechos, pero ¿qué me importa a mí de su derecho y sus pretensiones? El que tiene el poder está por encima de la ley. Es injusto que un ser humano trabaje hasta perder la salud o la vida mientras otro nada en la abundancia. Nunca más.